música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Arrancamos una nueva edición del Café Mañanero. Feliz día para todos. Y lo hacemos dando cuenta del tiempo, que es noticia porque está cayendo. A esta hora nos acompaña una temperatura de 17 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 21. Como ya les he contado, pues cae especialmente en la cuenca mediterránea y va a seguir lloviendo por lo menos hasta el día de mañana, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. De inmediato también les compartimos los indicadores económicos, la bolsa, la cotización del euro. Valores que vamos registrando día a día en nuestro programa, siguiendo el comportamiento de la economía. De manera que de inmediato damos cuenta de la evolución de los mercados. El euro se cotiza frente al dólar a 0,96 en comparación con el día de ayer. Sigue cayendo la moneda europea. Continúa por debajo de la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $95.94. Cae un 0,26%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.413 puntos, lo que supone una caída del 0,31%. De inmediato también les compartimos algunos titulares en materia de economía. Los salarios pactados no remontan y se encaminan a una pérdida de 6 puntos de poder de compra este año. Vamos con algunos titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. En materia de inmigración, el gobierno prevé aumentar el presupuesto un 29% hasta los 815 millones de euros. A propósito, la Audiencia Nacional rechaza nacionalizar a un trabajador del consulado de Marruecos en Madrid por colaborar con sus servicios secretos. Vamos a desarrollar esta historia más adelante en el tema de conversación. Hoy también contaremos con la abogada Luz Piedraíta en el apartado de asesoría jurídica. Esto, lógicamente, en extranjería. Siguiendo con los titulares del día, la ONU ha condenado la anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia y los ataques de este país en las últimas horas, tras el supuesto atentado del puente de Crimea. Hasta 18 ciudades han sido bombardeadas por parte de Rusia como respuesta. La comunidad internacional ha condenado estos ataques, especialmente desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Continuamos en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano. Damos cuenta de que Estados Unidos volvió a repudiar el régimen de Daniel Ortega por su desprecio a los derechos humanos. Sí, por el desprecio a los derechos humanos. Y siguiendo con más noticias del día, abordamos también los deportes. Regresa a la Champions. Hoy tendremos los compromisos del Real Madrid que visita el Shakhtar, mientras el Sevilla lo hace ante el Borussia de Dortmund. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, ya prácticamente con el saludo musical, les presentamos una novedad. Una fusión, concretamente. Enfermo, ese es el título de lo nuevo que nos presenta Eddie Frankie Negrón. Frankie Negrón. Estrena esta fusión de salsa y ritmo compa. Es un ritmo, recordemos, haitiano. Se convierte en nuestro saludo musical. Feliz día. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Enfermo, enfermo. La única medicina para curarme enfermo. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando lo nuevo de Frankie Negrón. Se titula Enfermo. El cantante de origen puertorriqueño radicado en Nueva York estrena este nuevo sencillo que muestra una fusión de salsa con ritmo haitiano comba que sonó mucho en los 80 y 90 en gran parte de América Latina. El tema de corte romántico cuenta con un arreglo que mezcla estos ritmos afrocaribeños con muy buena armonía. Frankie Negrón es conocido por sus canciones que lanzó en los 90 bajo la producción de Sergio Chark como Princesa Inolvidable, Hoy Me Vuelvo a Enamorar, y que en su carrera cuenta con más de 5 producciones donde ha fusionado estos ritmos, manteniendo eso sí los patrones rítmicos de la salsa. Bueno, pues aquí lo tenemos de vuelta. Ay, qué problema. Con Enfermo. Feliz mañana, gracias por seguirnos. Es nuestro saludo musical. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Y cuando hablamos de entretenimiento, pues es un renglón donde caben los deportes, la música, la cultura en general. Y es que precisamente el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana, acá en España y en toda Europa. ¡Feliz martes! Miramos el calendario. 11 de octubre. Bienvenidos. Es tu radio, esta es Latinos FM. Siente tu música, siente tu música. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta del monólogo de actualidad. Aquí repasamos algunos temas de interés general. Empezamos hoy dando cuenta de la preocupación latente, no solamente en Europa, sino en el mundo, con la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. En las últimas horas, la ONU, la OTAN, igualmente la Unión Europea, han condenado la oleada de ataques rusos contra infraestructuras civiles en varias ciudades ucranianas y ha reiterado su apoyo a Kiev, en lo que, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pone otra escalada inaceptable de la guerra. Recordemos que el pasado fin de semana se presentó un atentado contra el puente de Crimea, exactamente el que une a Crimea con Rusia, lo que supone también la conexión entre Rusia y Ucrania. Hablamos de un golpe durísimo para los intereses rusos, especialmente para el ego de Vladimir Putin, porque fue un puente que inauguró recientemente con bombos y platillos luego de anexionarse Crimea. La respuesta ha sido una serie de ataques contra objetivos civiles. No sabemos francamente cuál es el propósito de atacar infraestructuras civiles. Es verdad que en el transcurso de esta guerra, las fuerzas militares ucranianas se han ido aprendiendo y han ido perfeccionando sus métodos de defensa. De tal manera que no le queda otra cosa a Vladimir Putin que atacar lo que sea. La cuestión es hacer daño, causarle dolor a Ucrania. Da igual que sea un objetivo militar, que sea un objetivo civil. Y en el fondo esto se traduce en desesperación. Sabe perfectamente que va perdiendo la guerra y así lo advierten los expertos. Quería precisamente por aquí compartir compartir algunas versiones de expertos en temas militares que ven, sí, efectivamente, que Rusia está perdiendo esta guerra. Pero creo que 2 meses después de iniciada la guerra, ya aquí en el Café Mañanero invitábamos a un experto que evidenciaba eso, ¿no? Que no había logrado el objetivo de hacerse con el control de Ucrania en la primera semana, y ya eso representaba un varapalo. La cuestión es que esto tiene un coste político, sobre todo para un hombre del nivel de Vladimir Putin, con un ego por las nubes. Y bueno, el objetivo de él era definitivamente conquistar de una forma imperial o reconquistar aquellos territorios que en algún tiempo hicieron parte de la Unión Soviética, la famosa Unión Soviética. Eso no ha sido posible ni lo va a hacer. Ya no hay nada que hacer en ese sentido. Y claro, le cuesta muchísimo a Vladimir Putin hacerse la idea de que ha fracasado. Lógicamente, con estos ataques sigue causando dolor, sí, sembrando el terror, en este caso en Ucrania. Ayer fue atacada incluso hasta la propia capital, Kiev. Y lo que se vio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es muy importante, porque algunos países que en un principio se habían mostrado o se habían abstenido de condenar a Rusia, lo hicieron. Y me refiero concretamente al caso de México. Algunos países no condenaban los ataques o la invasión a Ucrania, sobre todo intentando dejar un canal abierto para la comunicación, para el diálogo. Pero esta vez se ve que ya se han cansado, e independientemente de la afinidad que un tiempo hubo ideológica desde el sector de las izquierdas, ya parece que eso se va disipando, se va acabando, se va agotando. Y eso fue entonces lo que se vio en el día de ayer. México condenó la adhesión de algunas regiones de Ucrania por parte de Rusia. Un tema, desde luego, absolutamente preocupante, ¿no? De manera que sigue siendo un motivo de preocupación la guerra de Ucrania, sobre todo por la desesperación que está mostrando Vladimir Putin. Bueno, no puedo compartirles el audio que teníamos preparado sobre este particular, pero vamos a seguir abordando este asunto en el transcurso de nuestro programa, porque son temas interesantes, y sobre todo porque también hay alguna corrección sobre lo que se venía viendo, ¿no? Que algunos países se abstenían, países importantes, que el caso de México cumple un rol muy importante en la política regional e internacional, y que haya cambiado de parecer respecto a la guerra de Ucrania, condenando a Vladimir Putin o a Rusia por sus ataques y por la forma como se han anexado algunos territorios. Pues más vale tarde que nunca, dice un viejo refrán, y es de sabios corregir. Es nuestro monólogo de actualidad, donde también quiero destacar otro punto muy interesante. La ONU, a propósito, ha pedido discutir de forma urgente el envío de una fuerza militar internacional a Haití. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó al Consejo de Seguridad a diseñar un plan tras la solicitud de intervención del propio gobierno haitiano. El asunto se sale de las manos, está en manos del crimen organizado Haití desde hace mucho tiempo, y esta situación tiende a empeorar. De allí la urgencia de que la ONU envíe una fuerza que garantice la seguridad al pueblo haitiano. El gobierno haitiano acordó este jueves, concretamente, pedir a sus socios apoyo para el despliegue de esa fuerza con el objetivo de hacer frente a la grave situación que vive el país, donde bandas armadas se han hecho fuertes en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, que es la capital del país, y han bloqueado la principal terminal petrolera. Yo recuerdo, y quiero aprovechar también la oportunidad para abordar el tema, recuerdo perfectamente que, bueno, si hay un país en que le ha tocado de alguna forma atender, sobrellevar lo que pasa en Haití, esa es en la República Dominicana. De tal manera que hay en la República Dominicana una población muy importante de haitianos. Es la inmigración. Y aquí evidentemente adquiere otro carácter. El gobierno que está actualmente, es decir, el de Luis Abinader, se comprometió a acabar con la inmigración ilegal, lo cual pues a mí me parece un auténtico desafío. Yo lo escuché hace mucho tiempo. Abinader lleva 2 años en el poder, bueno, más de 2 años. Recuerdo que fue una promesa de campaña. Hoy la situación sigue igual, prácticamente. A ver si tenemos por aquí el corte donde Abinader, en una entrevista, se comprometía a acabar con la inmigración. Se cree que en Haití hay más de 2 millones de, perdón, en República Dominicana hay más de 2 millones de personas migrantes procedentes de Haití. Es verdad que algunos llevan más de 50 años. Eso nosotros con la Dirección de Migración, usted puede estar seguro que aquí no va a aparecer un inmigrante irregular en la República Dominicana. ¿Usted cree que lo vas a eliminar totalmente? Totalmente. Y le digo algo a los que me están escuchando. ¿En 4 años? No, en 4 años no, lo vamos a eliminar el primer año. El tema de la haitianización, eso nosotros con la Dirección de Migración, usted puede estar seguro que aquí no va a aparecer un inmigrante irregular en la República Dominicana. ¿Usted cree que lo vas a eliminar totalmente? Totalmente. Y le digo algo a los que me están escuchando. ¿En 4 años? No, en 4 años no, lo vamos a eliminar el primer año. El tema de la promesa incumplida, desde luego, de Luis Abinader, no sé prácticamente desde qué óptica se hace este semejante compromiso. Promesa incumplida de Abinader. Ojalá el mundo escuche a la propia Haití, que clama desesperadamente una intervención para controlar especialmente la seguridad, recuperar el orden. Yo creo que de esa forma también se alivia la situación en países como la República Dominicana, que, insisto, tienen el reto de también afrontar las consecuencias de lo que le pasa al vecino. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Pero antes repasamos los hechos noticiosos que nos acompañan en la jornada. Resumen de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Vamos rápidamente con el resumen noticioso. Entonces, en España, concretamente, hoy se habla de la reunión de el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del principal partido de la oposición, Alberto Feijóo. Alberto Núñez Feijóo. Con relación al tema del Consejo General del Poder Judicial. Habrá paso precisamente a una renovación en este sentido. Y por otra parte, el gobierno prevé aumentar en 2023 el presupuesto de la Secretaría de Estado en materia de migraciones un 29% respecto al año pasado, hasta los 815 millones de euros. Así lo refleja el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023 aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros y presentado por el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Y continuando con más información que tiene que ver con inmigración, la Audiencia Nacional ha rechazado dar la nacionalidad española a un trabajador del consulado de Marruecos en Madrid al inclinarse por un informe confidencial del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, elaborado en 2019 y en el que se señala que el solicitante colabora con los servicios de inteligencia marroquíes. En una sentencia en la que se ha hecho eco a propósito la agencia Europa Press, que recoge la agencia Europa Press, la sala de lo contencioso administrativo desestima su recurso contra la decisión del Ministerio de Justicia. Del apartado latinoamericano, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, ha destacado que ha logrado desarticular su gobierno 531 organizaciones delictivas. El mandatario reivindicó el accionar de las fuerzas policiales a pesar del crecimiento de las cifras de homicidios que ya ubican a Guayaquil como una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Y en noticias del mundo, la OCDE ha pedido a los Estados miembros un mayor apoyo a la integración de los desplazados por la guerra en Ucrania, que está registrando una cifra histórica, según se recoge en el estudio International Immigration 2022 que ha llevado a cabo la organización internacional. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. Ya regresamos. Esta es tu radio. Esta es Latinos FM. Siente tu música. Siente. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Escuchamos a Fonseca y a Kevin Roldán. ¿Lo recuerdan? ¿No? Que armó una tremenda polémica. Sí, con Gerard Piqué. En fin. Una en un millón es el título de la canción, donde exploran nuevos sonidos, fusiones. En la música definitivamente no hay fronteras. Y avanzamos en el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a entrar con los distintos segmentos. Ya está por aquí Carlos Angulo, que nos trae inmediatamente la nota ecológica. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos con un apartado muy interesante del Café Mañanero. Se trata de los segmentos. Y los abrimos con la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En el ámbito de la ecología tenemos una noticia, y es que la EMT Nacional va a disponer ahora de nuevos autobuses, de nuevos modelos con energías autosustentables. Se trata de una nueva alianza con la empresa Irizar E-Mobility, que iniciará en La Palma de Mallorca. Escucharon muy bien, La Palma compra 12 autobuses eléctricos que se incorporarán a un tipo de baterías nuevos de la compañía Irizar, que se podrán cargar a través de un pantógrafo invertido mediante las nuevas tomas, en las que se utilizará una ciudad más sostenible, pues se requiere mucho menos energía para poder utilizar ese tipo de baterías, al igual que duran muchísimo más. Con esto ya son un total de 59 autobuses los vehículos que están a nivel nacional por parte de la EMT, que resisten y presentan un nuevo tipo de autobús con energía autosustentable. Lo que se plantea para el próximo año 2024 y para finales del 2025 es que a nivel nacional todos los tipos de transporte público a nivel nacional sean de este tipo de híbridos o sencillamente autobuses enteramente eléctricos. Ahí está la transición ecológica, así se denomina. Nosotros con esta noticia como espacio radial, pues hemos querido adquirir un compromiso, y es de visibilizar los hechos que se producen en este sentido. Y en materia de movilidad, ahí está un proyecto ambicioso. No sabemos, eso sí, cuánto tiempo va a llevar, ¿no? Efectivamente. A la hora de aplicarlo. Claro, una cosa es lo que digamos la teoría y otra cosa es realmente la práctica. Sí es verdad que es un paso importante, ya que se están tomando, ya se están llevando a cabo los pasos para llevar a cabo esta transición, pero si somos optimistas y no tenemos ningún tipo de percance en el camino, se establece que eso, para finales de los próximos dos años, del 2025 a nivel nacional en toda España, ya el transporte público en cada comunidad autónoma debería depender únicamente de autobuses híbridos o en todo caso 100% eléctricos. Y además que el sector, la administración pública, el transporte público, es quien debe dar el primer paso. Y ahí le seguirán los demás sectores, el sector privado. Bien, avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer con otro segmento. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que nos lleva hasta Latinoamérica. Seguimos pendientes de la situación de Nicaragua. El principal encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, dijo este lunes que su país sigue indignado por el desprecio a los derechos humanos por parte del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega. Concretamente, dijo: seguimos indignados por el desprecio. Y ha afirmado Nichols que en la Asamblea General de las Naciones de Estados Americanos, recordemos, es celebrada la semana pasada, el gobierno estadounidense se unió a una abrumadora mayoría de miembros de una resolución que condena los continuos abusos de los derechos humanos en Nicaragua. También es verdad que lo ha hecho, lo que viene ocurriendo en Venezuela. Esos términos fueron comprendidos en una resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, que fue aprobada por aclamación antes del cierre de la cumbre o la Asamblea General de la OEA celebrada, recordemos, en Perú. Estados Unidos es entonces que ha vuelto a repudiar el régimen de Daniel Ortega por su desprecio a los derechos humanos. Bien, ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día para seguir el hilo de la actualidad. Adolfo, buenos días y vamos entonces con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición de China con respecto a una desescalada en Ucrania. Y es que en el día de ayer, y tras los últimos tremendos ataques de las tropas de Putin, desde China han pedido, siempre tirando, eso sí, de un mensaje donde hay que leer mucho entre líneas, una desescalada en la guerra de Ucrania. Esperamos que la situación en Ucrania disminuya pronto, fue lo que dijo Mao Ning, portavoz de Pekín, en esa rueda de prensa que se celebró en el día de ayer en el Ministerio de Exteriores chino, y donde se ha puesto énfasis en que China siempre ha sostenido que se debe respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países. Y es que recordemos que el pasado viernes, Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, ejerció su poder de veto a una condena de los aliados de Occidente por las anexiones de territorio ucraniano. Y en aquella votación, Moscú no encontró el apoyo de China, que se abstuvo, al igual que la India. China pide a todas las partes involucradas que ejerzan moderación y se abstengan de acciones que en realidad exacerben las tensiones. Fue lo que soltó Chang en esas negociaciones diplomáticas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente China con esta posición pidiéndole a Rusia que haga un cese del fuego y que lleguen a una negociación en la cual ambos puedan dar por terminada esta guerra? Y también nos preguntamos, ¿hará caso omiso Rusia de esta posible idea de China de que se pueda desescalar esta guerra en Ucrania? Tema político del día. Vamos a ver entonces qué dice China. Todo el mundo está pendiente de la guerra de Ucrania y no es para menos. El conflicto ha ido escalando y es motivo, insisto, de preocupación. Bueno, ahora Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias en el ámbito del entretenimiento. Nicky, buenos días. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ya hay dos Rafa Nadal en el mundo tras el lanzamiento del primer hijo del tenista. Madonna se declaró gay, el inesperado video que se conoció del artista. The Crown introduce a la supuesta amante del duque de Edimburgo en su quinta temporada. Kanye West va a conseguir que Lizzo se mude lejos de Estados Unidos. Ozzy Osbourne pintó una habitación de hotel con la sangre de un tiburón desmembrado. Selena Gómez habla como nunca de su lucha contra la depresión y el lupus. Tom Cruise está un paso más cerca de volar al espacio. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. De tu música. Bueno, en breve estaremos ya con el repaso también de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La actualidad en el Café Mañanero. Vamos con un apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlo Angulo? Un día como hoy, 11 de octubre. En este martes recordamos que se celebra el Día Internacional de la Niña, al igual que como cada 11 de octubre es el Día Mundial de la Carretera. Pero entre otras de las efemérides que encontramos el día de hoy, se celebra a su vez un día muy dulce, y es que el 11 de octubre a su vez es conocido como el Día Internacional del Dulce de Leche. Entre los cumpleaños tenemos que el reconocido actor Matt Bomer, protagonista de White Collar y recientemente de series como Doom Patrol, está celebrando 45 años de edad, al igual que la rapera estadounidense Cardi B, nació un día como hoy hace 30 años. Gracias, Carlo. Y bueno, que los cumpla muy feliz, Cardi B. Bueno, ella es de origen mexicano, ¿no? Tiene ascendencia mexicana. Sí, es el típico caso. Su nombre es Belcanis Marielis Almanzar. Con este tipo de nombre, obviamente, podemos asumir que tiene ascendencia latina. Pero al igual que cualquier cantante que provenga del Bronx, conocidos casos como el de Jennifer López o Marc Anthony, esta es una zona de Nueva York que está altamente conocida por la cantidad de migrantes latinos, en especial de Puerto Rico y de Cuba, que se pueden encontrar en esta zona. Y ya es, creo que una de las áreas de los Estados Unidos en la que estamos más acostumbrados a que nos dé este tipo de raperos con ascendencia latina. A ver si tenemos por aquí algo de Cardi B, la artista que hoy entonces... está de cumpleaños, ¿no? 30 años de edad. 30 años. Y le está yendo muy bien en el mundo de la música. Yo pienso que lleva una carrera bastante ascendente. Sí, es hija de padre dominicano y su madre es de Trinidad. Creció efectivamente en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. Y últimamente, en su ascenso a la fama desde el año 2015, ha ido creciendo exponencialmente con éxitos como lo que estamos escuchando en este momento. Bueno, pues ahí lo tenemos entonces. Veo que aparece esta canción, pero fue porque hizo esta colaboración con Bad Bunny. Bad Bunny, ¿eh? Así es. Ya es. Aquí le colabora Cardi B. Bueno, la canción es de ella. Esa sí. canción es de ella. Es una colaboración con Bad Bunny y J Balvin. Lo cual pues viene a reflejar de que se sabe rodear también, ¿no? En este mundo de la música. Sin duda alguna. ¿Por qué suena el Ran Can Can de Tito Puente en el Café Mañanero, Carlo Angulo? Google ha deseado celebrar el legado de Tito Puente con nada más y nada menos que un nuevo doodle animado. Así que si entran en este momento ya en la plataforma del gran buscador de Google, encontrarán al rey del timbal que ayudó a poner el pop latino en el mapa mundial con éxitos atemporales como lo que estamos escuchando, el Ran Can Can, ya que están homenajeando al inigualable Tito Puente. Carlos Aponte, Tito, quien nació en la ciudad de Nueva York, está siendo celebrado el día de hoy, 11 de octubre, con una animada del Ran Can Can, un video que traslada a los espectadores a nada más y nada menos que la calle Tito Puente en la ciudad de Nueva York. La calle es la número 110 con la tercera avenida del Spanish Harlem, donde el artista cierna golpes, ollas y sartenes en su habitación, adornadas con la bandera de Puerto Rico, haciendo un homenaje el día 10 de octubre, el día en el que fue inaugurado el monumento a Tito Puente en su natal East Harlem, en la isla de Manhattan, en el norte de Central Park, en el Tito Puente Way. Nombrado así, el Tito Puente Way, un nuevo puente con un nuevo monumento para Tito Puente, y es por ello que Google ha decidido homenajear a uno de los máximos exponentes de la salsa el día de hoy. Debo hacer una precisión allí, en algún momento decía el pop. Que ha vuelto pop. Bueno, en el sentido, salsa. Sí, hacemos esa precisión, que ha vuelto pop en el sentido que lo ha popularizado. Exactamente. Mayor, máximo, sí. Sí, decir que lo ha hecho famoso, ¿ya? Pero recordar en todo caso, matizar en todo caso que los sonidos de Tito Puente han sido los sonidos afrocaribeños o caribeños, si se quiere, ¿no? Sí. El sonido de la salsa, los timbales que estamos escuchando allí. Y que bueno, es uno de los iconos de nuestra música latina. Uno de los grandes referentes en la historia de la salsa. Pertenece a esa generación de Celia Cruz, Johnny Pacheco y muchos más. Rubén Blades, por supuesto. Rubén Blades que sigue vivo. Tito Puente murió ya hace, si no estoy mal, por allá unos 20 años. Rato. Sí, sí. Tal cual, se puede reconocer que también tenía un estilo muy particular. Con los timbales, al igual que con su orquesta, tenían estos considerados como pioneros por creatividad y experimentar. Les encantaba subir al público al escenario, claro, al igual que justamente ampliar a los músicos al resto de la tarima. No había una tarima específica para la orquesta de Tito Puente, y es por ello que, como bien, ha trabajado con grandes artistas, entre ellos Celia Cruz, al igual que inigualables latinos, es reconocido, da un poco de gracia, ya que su nombre es Tito Puente. Ahora tiene un puente, justamente. El Tito Puente Way es como se ha rebautizado el puente de la calle número 110 de Nueva York, en la isla de Manhattan, en honor a su vida y legado, y es por ello que ahora Tito Puente tiene un puente. Simplemente, Carlos, el rey del timbal tiene puente. Yo me imagino que Tito estaría contento de que en vida le hubiese gustado y que le pusieran este puente o haber vivido todos estos homenajes, ¿no? Por eso se dice que los homenajes se deben hacer en vida. Pero en todo caso, no está mal de que se le reconozca su aporte a la cultura universal de esta forma. Everybody's heard of Santana. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El Café Mañanero, con Jorge Rivera. En En el Café Mañanero seguimos el hilo de la actualidad y damos cuenta a esta hora de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy que la venganza de Putin se ceba con las ciudades de Ucrania. Hay más titulares. Sánchez y Feijóo pactan un último intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, el diario El Mundo titula: Lesmes dimitió al fracasar los contactos secretos entre Bolaños y Pons. Esto en cuanto a la renovación del Poder Judicial, que ha establecido una nueva reunión por primera vez en 3 meses entre Núñez Feijóo y el presidente Pedro Sánchez. Vamos inmediatamente a América Latina. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos con el diario El Clarín. Fernández nombra a 13 ministras y da una señal interna con la mira en 2023. Cuando dice Fernández, se refiere al presidente Alberto Fernández. Por su parte, el diario chileno El Mercurio: el Senado aprobaría hoy el TP-11, pero el oficialismo anuncia el ingreso de declaraciones interpretativas apelando que el presidente Gabriel Boric no podría aprobarlo en una primera instancia. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia, diario más importante de los colombianos. El reporte que alertó al presidente Gustavo Petro sobre el caos en el manejo de los narcobienes. El presidente advirtió que puede ser el caso más grande de corrupción y pidió intervención de la fiscalía. El diario El Comercio de Perú titula: el Congreso presenta una demanda ante el TC por una elección del defensor del pueblo en la que reconocen es inadmisible. Entre otras noticias, el ministro de Defensa reconoce que visitó Antauro Humala en prisión para conversar con respecto a los temas de campaña de Pedro Castillo. Entre tanto, el Expreso de Ecuador, la recta final del diálogo, atiza la amenaza de paro. Nacional de Venezuela: las lluvias provocan inundaciones y derrumbes en varios estados. Las lluvias registradas en las últimas horas en el país sudamericano han causado derrumbes en varias vías, así como inundaciones en distintos estados donde cientos de personas han perdido parcial o totalmente sus viviendas, según los reportes que se ofrecieron el día de ayer lunes a través de las redes sociales. Entre tanto, el diario Libre de la República Dominicana trae en portada: comunidad internacional sin dar paso adelante por Haití. La prensa de Nicaragua titula: El Rama, un pueblo bajo el agua tras el paso de Julia por el país centroamericano. La incertidumbre y la producción de los cuales pudieran ser los efectos del huracán Julia son señales en el aumento de los bienes y servicios, como puede ser la comida y las medicinas. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos adelanta los temas más importantes o las noticias en lo que tiene que ver con los deportes y que estaremos desarrollando en Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendo partidazo, cerrando la jornada octava y mostrando calidad en su juego. 2 equipos, el Elche y el Mallorca, terminaron empatados 1-1, pero hubo de todo: expulsiones, 2 tarjetas rojas y 2 penaltis. Y continuamos con la Champions, porque esta noche en acción veremos a grandes superfavoritos como el Manchester City, el PSG y, por qué no decir, incluirlo al Real Madrid. Y la ausencia de Leo Messi, precisamente con su equipo, el PSG, tiene tremendo dolor en el tobillo. Pero también hay que hablar de la lesión del colombiano Luis Díaz, que se ha empeorado más de lo esperado. Y en los Juegos Suramericanos, en Asunción, Paraguay, donde sigue liderando Brasil, pero Colombia sigue haciendo esfuerzos para tratar de alcanzarlo. Recordemos, en la actual campeona de esta competición. Y en la Fórmula 1 han sacado a relucir un dato que nadie se esperaba: un artículo, el 6.5, que le permitió ganar a Max Verstappen sin haber terminado la carrera completa del Gran Premio de Japón. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Estaremos con Carlos Angulo, sí, que trae las tendencias en las redes sociales. También tiene pendiente por ahí, ya nos contó el calendario, el personaje del día.

pendiente con el personaje del día. Está tomando por aquí posición Evelyn Lambert con los comentarios. Y la abogada Luz Piedraíta, que también nos estará compartiendo información relacionada con extranjería. La pausa y ya regresamos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bueno, más adelante estaremos con los deportes. Sí, efectivamente, jornada de Champions. Ya lo decía Adolfo Jiménez del Río. Tenemos en acción al Real Madrid, el vigente campeón de la Champions. Nada más y nada menos, también es campeón de la Liga. El Real Madrid de Carlo Ancelotti. Punta alto. Y también tendremos en acción el día de hoy al Sevilla. ¿Cómo enfrentan estos duelos los equipos españoles? La primera entrega de la jornada de Champions entre semana. Mañana es de luego turno para el Atlético de Madrid y el Barcelona. Bueno, ahora es Nicky Cuervo quien nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Rafa Nadal y Mer Bergoglio son padres. Su pequeño llegaba al mundo este sábado en Palma de Mallorca, un niño que llevará el mismo nombre que su padre. Ya tenemos dos Rafa Nadal en el mundo. No ha sido un embarazo fácil. La mamá, que ha debutado en estas lides a sus 34 años, ha tenido algunas complicaciones en los últimos meses. Se filtró su ingreso en una clínica a finales de agosto. Desde entonces ha estado muy vigilada para que el embarazo llegase a buen término. En las redes sociales de la pareja no hay ninguna mención a este feliz acontecimiento, aunque sí sabemos que Rafa estuvo presente en el parto. Tras 18 años de noviazgo y 3 de casados, la pareja ha dado un giro a su vida con la llegada de este pequeño. Madonna está haciendo tendencia por cuenta de un video que se conoció en redes y que tiene a todo el mundo hablando de su orientación sexual. A través de la red social TikTok, Madonna publicó un video en el que lanzó unas bragas de color rosado a un cubo. A continuación, lo que se escucha decir al artista es: "Si fallo, soy gay". La imagen que sigue es que se muestra que falla el lanzamiento, dejando al mundo preguntándose qué fue lo que quiso decir con esto. Otra cosa que llama la atención fue su excéntrico look, pues además de tirar las pantaletas rosas, también decidió llevar el pelo de este mismo color. La quinta temporada de la famosa serie de Netflix se estrenará el próximo mes de noviembre con nuevos actores y protagonistas, varias incorporaciones al elenco principal para documentar el reinado de Isabel II a lo largo de la gran parte de la década de los 90. The Crown ha hecho referencia en ocasiones anteriores a las terceras personas que pudieron existir en el matrimonio de la soberana con el duque de Edimburgo, que murió en abril del 2021. Y en los próximos episodios, la trama introducirá a su vieja amiga Penny Nashbull, la condesa Mountbatten de Birmania, y la mujer con que siempre se le atribuyó un romance marcado por la diferencia de edad de 30 años que existía entre ellos. Una de las secuencias mostrará a Felipe desahogándose con ella acerca de sus problemas maritales mientras le enseña a conducir carruajes, y los expertos de la realeza han criticado la decisión de incluir este personaje en la historia tan poco tiempo después del fallecimiento de Isabel. Lizzo no tardó en enterarse de los comentarios que Kanye West ha realizado acerca de su cuerpo en una de sus últimas entrevistas. El rapero decidió utilizarla como ejemplo para defender su teoría de que la obesidad se ha normalizado a día de hoy en la sociedad con la ayuda de los medios de comunicación. Kanye opina que el peso de Lizzo es incompatible con un estilo de vida saludable y cree que celebrar su figura tal y como es envía un mensaje demoníaco. Ella le ha respondido durante el concierto que ha ofrecido en Toronto para recordarle que su peso es solamente asunto suyo. A estas alturas, Lizzo ya no se sorprende cuando la critican por su imagen. Da igual si es por haber engordado o por adelgazado, y está tan harta del escrutinio al que se le somete en Estados Unidos que se plantea mudar a Canadá. En comparación con los comentarios que ha realizado el músico en los últimos días, que le han acabado valiendo la expulsión de Twitter e Instagram, lo que ha dicho Lizzo se queda en una nota a pie de página. Sin embargo, al ponerlo en contexto, demuestra una falta de sensibilidad y respeto considerable. El compañero de la banda, Tommy Lomi, recordó los días salvajes que vivió con la estrella de rock, Ozzy Osbourne, y cómo este siempre llevaba las cosas al siguiente nivel. En una entrevista con el New York Post, donde promocionaba su libro Iron Man, My Journey Through Heaven and Hell with Black Sabbath, el músico y compositor británico dijo: "Con las drogas siempre te aburres, así que tienes que hacer algo con el otro. Como que Ozzy arrastrara un tiburón por la ventana, lo desmembrara y empapara nuestra habitación de sangre", añadió. Se convirtió en una tradición que la banda destrozara sus cuartos de hotel en juergas llenas de drogas, por lo que el grupo solía hacer bromas a los demás. En otra ocasión, Ozzy prendió fuego a la batería de Bill Ward, dejándole con quemaduras de tercer grado en las piernas. Selena Gomez está dispuesta a ofrecer a sus fans una visión cruda y emocional de sus luchas contra la depresión, la ansiedad y el lupus en un nuevo documental que detallará su batalla de 6 años contra sus enfermedades. enfermedades. Aunque la cantante de 30 años lleva mucho tiempo hablando con franqueza de sus problemas de salud mental, así como su lucha contra la enfermedad autoinmune, ahora se está preparando para sacar a relucir aún más su vida personal a través de un nuevo documental crudo e íntimo para Apple TV Plus titulado My Mind Me. En el primer avance de la producción que se estrenó este lunes, la intérprete de Bad Liar habla de sus problemas de salud mental y de cómo aprendió a quererse a sí misma y a aceptar sus defectos. Hace 2 años comenzaron a circular los primeros rumores acerca de los planes de Tom Cruise para rodar una película en el espacio. El coronavirus paralizó sus negociaciones con la NASA y SpaceX, la compañía de transporte aeroespacial fundada por Elon Musk, para viajar a la Estación Espacial Internacional junto al director de cine Don Littman. Inicialmente, Cruise había conseguido convencer a los estudios Universal para que se comprometieran a financiar el proyecto con $200 millones y ahora ha vuelto a retomar el proceso de negociación para que la producción arranque cuanto antes. Donna Langley, la presidenta de Universal Pictures, ha confirmado que la historia se desarrollará en la Tierra, pero en un momento dado de la trama, el intérprete tendrá que viajar a la Estación Espacial Internacional para salvar al mundo. Si finalmente consigue salirse con la suya, Tom Cruise será el primer civil en realizar lo que se conoce como un paseo espacial, es decir, caminar por el espacio fuera de un vehículo. El tiempo juega en gran parte en su contra porque el protagonista de Misión Imposible cumplió este verano los 60 años. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos todavía muchos temas interesantes para compartir. Nos queda mucho café. Vamos con un apartado muy interesante que no nos puede faltar los martes. El apartado de asesoría jurídica en el Café Mañanero, de nuevo con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Vamos abordando la asesoría jurídica en nuestro programa. Bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia. Ya estamos entonces en el apartado de asesoría jurídica. La abogada Luz Piedraíta nos acompaña. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes y de nuevo gracias por este apartado. De nuevo el tema del arraigo laboral, ¿verdad? Así es, Jorge. Gracias a la reforma, hay muchísima gente que se va a beneficiar y la verdad que ha tenido muchísimas expectativas y se está presentando bastante este tipo de expedientes. Las novedades entonces ameritan de nuevo abordar el arraigo laboral, mediante el cual muchas personas pueden regularizar su situación. Abogada, ¿cuáles son esas novedades? ¿Cuáles son esas posibilidades que ahora tenemos en España para que los inmigrantes puedan hacerse con ese permiso de trabajo? Pues primeramente debemos tener en cuenta que el arraigo laboral es una tarjeta de residencia en la cual debemos llevar 2 años en España y debemos demostrar que hemos estado trabajando mínimo 6 meses durante los 2 últimos años. Estos 6 meses deben haber sido cotizados y actualmente por razones, por ejemplo, que he perdido mi tarjeta por muchos motivos o porque estoy en proceso de asilo, por ejemplo, voy a poder solicitar este arraigo laboral siempre y cuando demuestre que he podido cotizar 6 meses o por ejemplo, 15 horas a lo largo de todo un año. ¿Qué novedades importantes? Que anteriormente de la reforma solo podían hacerlo aquellas personas que habían cotizado por cuenta ajena, pero la gran novedad ahora, y son los supuestos que encaja el reglamento actualmente, es que voy a trabajar por cuenta ajena y también si soy autónomo durante 6 meses consecutivos, también podré solicitar este arraigo laboral. Abogada, hay veces por nostalgia se dice que el ayer era mejor que el presente, pero en este caso parece que no es así, ¿verdad? Ahora correcto, es más fácil hacerse con el arraigo laboral. Así es, porque muchísima gente tenía medio tiempo, por ejemplo, cotizado, no se permitía, ahora sí que se va a poder, y muchísimos autónomos que se habían excluido porque no se entendía que había una relación laboral, no se podían acoger a este arraigo laboral y actualmente sí que van a poder hacerlo. Consideraciones importantes, abogada, a la hora de gestionar el permiso de residencia por arraigo laboral. Importante aportar certificado de empadronamiento histórico, certificado de antecedentes penales de nuestro país de origen y de, en España se van a corroborar por el Estado, el pasaporte completo y en vigor, el informe de vida laboral y en caso de autónomo, aportar que he estado cotizando mínimo 6 meses en los últimos 2 años. Mínimo 6 meses. Bueno, este es un tema a tener en cuenta a la hora de presentar, solicitar el arraigo laboral. Abogada, ¿no está de más matizar quiénes concretamente pueden solicitar el arraigo laboral? Pues bien, aquellas personas que han cotizado, por ejemplo, aquellos trabajadores que han cotizado y que han perdido la tarjeta por obvias razones, porque en los últimos meses no han podido cotizar, porque no han cumplido los requisitos para renovar o modificar tarjeta, pero sí que han podido llegar a alcanzar esos 6 meses, van a poder hacerlo. Y también los autónomos. Importante, aquella persona que solicitó el asilo político y sigue trabajando, por ejemplo, con un recurso, va a poder también solicitarlo. Ya, vale, eso es importante saberlo porque muchísima gente que tiene el recurso piensa que no puede solicitarlo, pero sí que puede solicitar actualmente este arraigo laboral. Abogada, esta semana me hacían una pregunta que quiero trasladarle aquí al aire. Dime. ¿Se puede cotizar estando en situación irregular? No, lastimosamente no. Si estoy en situación irregular, no tengo permiso de trabajo y por tanto no puedo cotizar. Distinto es aquella persona que solicitante de asilo ya ha tenido ese permiso para trabajar y se le deniega posteriormente esta protección internacional. Pero si interpongo un recurso de reposición, sí que voy a poder seguir cotizando y en un futuro poder aplicar a este arraigo laboral. Muy bien. Yo creo que está bastante claro el tema. En todo caso, las personas que quieran hacer este trámite con una buena asesoría, y está la abogada Luz Piedraíta. Abogada, vamos a recordarle a nuestros oyentes entonces la forma de contactar con usted, empezando con las redes sociales. En redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Allí está la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, adscrita también al Colegio de Abogados de esta ciudad y además también es profesional de administración de empresas con una vasta experiencia en el campo de la extranjería. Abogada, muchas gracias y que tenga un feliz día. Y a ti, los oyentes. Buen día, Jorge. La abogada Luz Piedraíta, como cada martes con nosotros aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Vamos a un segmento muy importante. Se trata de las tendencias en las redes sociales. Continuamos siguiendo el hilo de la actualidad. Carro Angulo, ¿qué dicen las redes sociales? Lo que es más comentado por los usuarios en redes sociales, los temas de conversación a esta hora en redes como Twitter e Instagram, que son los más usadas por los usuarios para hablar de lo que está siendo tendencia, lo que está de moda, lo que son noticias, encontramos que al menos 10 personas fueron bombardeadas en las zonas civiles de Ucrania el día de ayer en venganza de Vladimir Putin por la explosión del puente de Crimea. Entre otras de las noticias, nos encontramos con que siguen las inundaciones en Venezuela con respecto a los estados de El Zulia, Aragua y Miranda debido a los desbordamientos que ha tenido lugar en las zonas acuáticas de estos estados, mientras que entre otra de las noticias Selena Gómez está siendo comentada por los usuarios. Recordemos que el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, y en el entretenimiento Zendaya y Tom Holland conquistan París con su romántica escapada. Durante este último fin de semana se pudieron ver fotos en los lugares más icónicos de la Ciudad de la Luz de las dos jóvenes estrellas en el Museo del Louvre, en la Torre Eiffel, al igual que en el Arco del Triunfo, mostrando que su relación se encuentra en un momento álgido y que se encuentran más enamorados que nunca. En el entretenimiento, Dwayne Johnson asegura que su nueva película, Black Adam, que recordemos estrena el próximo 11 de noviembre, será uno de los eventos de superhéroes de los que se dará mucho de qué hablar para los próximos años, ya que se promete que podría ser el regreso triunfal de Henry Cavill al papel inolvidable de Superman. Gracias, Carlo. Y ahora, antes de dar paso a Evelyn Lambert, nos pasamos un momento por el consulado boliviano. En el consulado de Bolivia, en Valencia, se encuentra John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues efectivamente nos encontramos aquí en el consulado de Bolivia, quien a propósito se ha trasladado de sede en los últimos tiempos. Lo digo porque inicialmente me fui a la dirección. Describía Google Maps y resulta que había un cartel que decía: nos trasladamos hacia la calle Ruzafa. Definitivamente, mi estimado Jorge, tengo que decirle que me... Sí, eso ocurrió, John, hace más de un año. El consulado de Bolivia cambió de calle. Efectivamente, sí, es cambio de calle, pero el Google Maps a veces va un poco retrasado en las actualizaciones. Sí, interesante anotarlo porque muchas personas seguramente también se habrán equivocado, muchos usuarios. ¿Cómo está la situación en este día lluvioso ahí en el consulado de Bolivia? Pues mire, mi estimado Jorge, en el tiempo que llevo aquí he visto, han venido a tramitar diferentes diligencias, diferentes gestiones, unas tres personas. Pero hay algo que me ha sorprendido gratamente del consulado y es la amabilidad con la que me han recibido. Básicamente he indicado que venía de parte de un medio de comunicación que era periodista y me dijeron: ¿quiere hablar con la cónsul? Inmediatamente, mira, ahí está la cónsul. Pase y hable usted con ella directamente. Fantástico, fantástico. John, porque hace algunos días te sacaron empujones de un consulado, ¿no? Efectivamente, sí, señor, porque tuvimos una experiencia no muy agradable en otro consulado. Específicamente, había que hacer una serie de procedimientos, una serie de... Bueno, vamos entonces con el consulado. ¿Qué dice la cónsul? La cónsul se llama Nelly Mamani. Lleva un año más o menos en funciones y nos ha trasladado varias informaciones. Una, que están a punto de abrir unos cursos y que la gente debe estar pendiente. Otra, que están también a punto de hacer un consulado móvil y ya nos lo va a explicar ahora. Y otra es que básicamente, con todo el represamiento que han tenido en la época de COVID, han logrado, a través de unas jornadas que me ha dejado sorprendido, básicamente de todo el día, desde la mañana y hasta la noche, han podido evacuar todo el material represado de gestiones a sus ciudadanos. Así que permítame que yo le doy este saludo ahora, doña Nelly. Muy buenos días, bienvenido al Café Mañanero. Ese saludo para la comunidad boliviana. Buenos días a todos los radioescuchas de este programa. Saludarles a todos los connacionales bolivianos y bolivianas y a todos los latinoamericanos. Y ese saludo también para las mujeres, que tengo entendida hoy, estimado Jorge, es el Día de la Mujer Boliviana. Sí, muchas felicidades a todas las mujeres valientes, trabajadoras, que luchan por sus hijos, por su familia. Que las jornadas de trabajo que son extenuantes, ellas lo hacen con mucho compromiso y con mucho cariño al trabajo. Muchas felicidades, compañeras, hermanas, amigas. Hoy es el Día de la Mujer Boliviana. ¿Tienen ustedes organizada una programación aquí en el consulado con motivo de este día? Sí, lo estamos trasladando para el día viernes. Tenemos un pequeño taller y luego tenemos algunos tips de sororidad entre mujeres, es que les invito a que vengan, vamos a podernos a dar un abrazo fraterno, aprender algunas técnicas de sororidad y bueno, sobre todo abrazarnos entre mujeres. Bueno, entonces ahora usted evidentemente me había comentado una batería de actividades que tienen pendientes de mucho interés para la comunidad boliviana. Lo primero tendría que ver con ese consulado móvil que tienen programado. ¿Para cuándo es y cuáles serían el tipo de gestiones que suelen hacer cuando se trasladan a alguna localidad? Nosotros tenemos un compromiso con nuestra comunidad. Nuestra población ha sufrido mucho porque no tiene la documentación. Entonces, nuestra política de nuestro gobierno es acercarnos lo más que se pueda a la población. Hemos ido realizando a la fecha, yo vengo un año trabajando, 18 consulados móviles. Hemos trabajado en la noche, hemos ido a diferentes lugares. trabajando hasta las 10, 11 de la noche. Son testigos, la gente de Gandía nos ha ido acompañando en este trabajo. Seguidamente, estos meses que vienen, de igual forma vamos a ir realizando otros consulados móviles. Vamos a ir a Callosa, Corbera, a Benidorm, vamos a ir a Alicante. Entonces, vamos a estar también con CEGIP la semana del 12 al 20 de noviembre, así es que ya estoy anunciando a la población donde más se llena la gente. Bueno, eso, estimado John. Muy bien, por ese lado, otra información que también me había comentado tiene que ver con los cursos que tienen posibilidad de hacer los bolivianos, solamente los bolivianos o en términos generales para los latinoamericanos. Mire, nosotros hemos tenido una experiencia de realizar un curso con la Universidad de Valencia. Hemos realizado varios cursos en el tema de trabajo, educación, extranjería y otros derechos. Nos tenía una duración de 3-4 meses. Nos han dado una certificación la universidad y vamos a volver a repetir esa experiencia para el próximo año, en los primeros meses, pero también vamos a tener un curso intensivo a fines del mes de noviembre. No, jamás sería restringido a ninguna persona. Es más, en la anterior experiencia, que ha sido en el mes de abril hasta julio, teníamos varios compañeros, hermanas de Colombia, también de Ecuador. Obviamente, la prioridad es nuestra población, pero no podemos cerrar el acceso a la educación, ¿no? Si se nos ha dado esta oportunidad, obviamente tendrían que ser todas las personas. No me animo a discriminar en el tema de la educación superior. Entonces, eso, no quisiera saltar un tema muy importante, estimado John, y que debería haber empezado por ese lado, saludar a mi presidente, Luis Arce Catacora, a nuestro vicepresidente David Choquehuanca, que también ellos nos están impulsando para que podamos hacer gestiones, acercarnos a la población, trabajar arduamente con el fin de que nuestra gente tenga la documentación adecuada. Y a propósito de su vicepresidente, David Choquehuanca estuvo recientemente en España, tengo entendido, en la comunidad de Murcia. Sí, ha estado visitándonos en la comunidad de Tocana. Ha sido un gusto verlo después de tanto tiempo a nuestro vicepresidente. Ha habido bastante aceptación, mucho cariño. Y bueno, los lazos siempre han sido muy fraternos. Él nos pide que mantengamos siempre la unidad del pueblo boliviano, la unidad entre todos, porque unidos vamos a poder avanzar. ¿Cuál fue el propósito de esta visita? Justamente promocionar este tipo de trabajo de las brigadas móviles que estamos realizando. Entonces, ahora ya felizmente vamos a poder tener algo de acceso de recursos. Anteriormente prácticamente lo hacíamos con nuestros propios recursos. Esa ha sido la intención de promocionar el acercamiento a través de las brigadas y de los consulados móviles a la población. Y en este caso fue el vicepresidente, pues, ¿y el presidente para cuándo? ¿Hay algún tipo de visita programada para España? Para nosotros estar pendientes como medio de comunicación. Sí, posiblemente nuestro presidente llegue aquí a España. Todavía están afinando detalles para posiblemente para fines de octubre, pero bueno, siempre su agenda es extremadamente apretada de nuestro presidente. Esperemos que llegue, ¿no? Sería para nosotros un grato honor poder estrechar sus brazos de nuestro presidente. Y permítame usted, yo le consulto también, porque cuando recién llegué, apenas llegué al consulado, me dijeron, la cónsul se encuentra en una reunión en el ayuntamiento, ¿se puede trascender? ¿Qué tipo de reunión había? Tenemos varias reuniones con diferentes autoridades, con diferentes consejerías. Por ejemplo, esta última etapa hemos estado con un seminario sobre promocionando el turismo religioso. Entonces, nos toman en cuenta en varias actividades que realizan, en varios eventos. aquí hay un cuerpo consular que la verdad yo me siento muy, no me siento discriminada, ¿no? Es un integrada en todas las actividades, me toman en cuenta. Entonces, John debe ver cuál es mi condición, como con mi condición de mujer, yo llevo piel morena, y bueno, es un poquito a veces, todavía queda algunos resabios de racismo, pero debo decir con mucha claridad que me he sentido muy integrada en todas las actividades del cuerpo consular, y asimismo las autoridades de la consejería. Bueno, doña Nelly, tengo que comentarle que nosotros desde el programa Café Mañanero, el magazine El Café Mañanero de Latinos FM, estamos recorriendo precisamente los consulados para acercar todas las actividades, todo lo que tiene que ver con de gestiones de interés, información de interés para cada comunidad, y en este caso, muchas gracias por recibirnos usted. Desde el Café Mañanero también estamos aquí, digamos, con los micrófonos dispuestos para poder conectar toda información que sea de interés para a la comunidad boliviana, y espero que usted también nos tenga en cuenta en esta parte, porque es un medio que cubre básicamente la comunidad valenciana. Muchas gracias, John, por esta cobertura. Los vamos a tomar muy en cuenta. Es la primera vez que tenemos una entrevista. Estamos un poco nerviosos, se ha debido percibir eso. Pero con todo gusto, el consulado está abierto para todo el pueblo boliviano y también para la gente de otros países. Entiendo que hay muchas de mis compañeras y mis compañeros han logrado consolidar familias con Nacional, con otros países. Entonces, ya prácticamente somos una familia sudamericana, somos uno solo, entonces las puertas están abiertas, estimado John. La cónsul de Bolivia en Valencia, doña Nelly Mamani, muchas gracias por estarnos acompañándonos en esta mañana y tomarse este café informativo con nosotros, y estaremos pendientes de sus actividades. Un abrazo para usted y para toda la comunidad boliviana. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo fraterno a todas las mujeres, a seguir avanzando, tenemos que seguir dando un paso al frente, hermanas, compañeras. No nos desanimemos, levantemos siempre nuestro ánimo muy fuerte y firme. Desde el consulado de Bolivia en Valencia, John Valencia, tenemos este mismo apellido para el Café Mañanero. Un abrazo. Tú eres de esta ciudad, John, ¿eh? ¿Cómo te tomas los consulados, la ciudad entera? Qué bien, John. Felicidades a todas las mujeres bolivianas. Sería importante, John, si todavía estás por ahí, ¿por qué hoy 11 de octubre se celebra el Día de la Mujer Boliviana? Vale, ¿puedes averiguar entonces ese dato? Sí, voy a averiguar ese dato. Precisamente, permítame si lo consulto a la cónsul. ¿Por qué se celebra hoy el Día de la Mujer Boliviana, hoy 11 de octubre? Porque, bueno, tenemos una escritora que se llama Adela Zamudio. Hace exactamente, antes del 52, hubo una revolución en Bolivia. No se tomaba en cuenta el voto de las mujeres, no se tomaba en cuenta prácticamente a las mujeres. Siempre la han considerado como una menor, siempre tenía que estar acompañada de un hombre, pero a través de esta escritora, de la Zamudio, hemos logrado la consolidación del voto de las mujeres, y a partir de eso se celebra el Día de la Mujer Boliviana. Adela Zamudio. Pues allí sí lo he escuchado, estimado Jorge. Sí, perfecto. Adela Zamudio. Muchas gracias, John. Un abrazo para usted y para los oyentes. Continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con Evelyn Lambert. Viene con todo, viene fuerte. Avanzamos en el Café Mañanero, está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Cámara para Evelyn, ahí está también con Carlo Angulo. Llega un segmento muy interesante de nuestro programa. ¿Cómo definitivamente vamos cerrando con broche de oro, no? Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Feliz martes. Dicen que en martes no te debes ni de casar ni de embarcar. No te cases ni te embarques, es el dicho. Ni te mudes para otra parte. Ni te mudes para otra parte. Bueno, ese es nuevo para mí. Hoy martes vamos a iniciar hablando de un tema que ya nuestro estimado Nicky Cuervo comentó, pero nosotros le vamos a dar un giro al tema que está también siendo comentado en redes sociales, porque Carlos Angulo también habló que este tema se ha convertido en tendencia, tanto en Twitter como en Instagram. Vamos a hablar acerca de Selena Gómez, salud mental y de la plataforma Apple TV Plus, una plataforma, y que esto es importante porque pocas personas lo saben. A ver, esta plataforma es de Apple y se lanza oficialmente en el mes de septiembre del año 2019 e inicia operaciones ese mismo año en el mes de noviembre. Una plataforma que en un inicio apostó por documentales donde se abordaban la vida de grandes artistas. De hecho, uno de los documentales más populares fue en su momento la historia de la cantante Billie Eilish, una joven que está revolucionando la música en los Estados Unidos. El documental sobre Billie Eilish se estrenó en el año 2021, pero de pronto Apple TV Plus, esta plataforma streaming, está apostando por un documental sobre una de las estrellas más internacionales, como lo es nuestra Selena Gómez. Y digo lo es nuestra Selena Gómez porque Selena Gómez, recordemos, tiene raíces latina. Selena Gómez, My Mind and Me, es el nuevo documental que nos acerca a la vida de la cantante. Y no pudo haber elegido mejor día que el día de ayer, Día Internacional de la Salud Mental. ¿Por qué es importante, Jorge, hablar acerca de la salud mental? ¿Por qué es importante que artistas de la talla de Selena Gómez, quien acaba de cumplir 30 años, hablen acerca de este tipo de temas? Selena Gómez fue diagnosticada con bipolaridad. Una joven que ha vivido en carne propia la depresión y la ansiedad. Una joven que sabe cómo Hollywood te puede afectar, cómo los paparazzi pueden llegar a invadir tanto tu vida que te puede provocar estragos precisamente en tu salud mental, en tu lado emocional. Entonces, hoy nos dimos a la tarea de entrevistar a Arlen Valdivia, psicóloga clínica, y le hicimos varias preguntas alrededor de este tema que consideramos importante, no solamente para jóvenes como Selena Gómez. ¿Cuántos casos hemos visto de personas también adultas que de pronto son titulares de noticias precisamente porque se suicidaron debido a una depresión, a una ansiedad, a problemas de salud mental? Y la primera pregunta que le hicimos a Arlen Valdivia fue la siguiente: ¿por qué es importante que hoy en día estrellas como Selena Gómez hablen de la salud mental? Y tenemos su respuesta. Queremos agradecer a Arlen. Arlen no vive en España, pero sí es una psicóloga muy reconocida en los países centroamericanos. Y vamos a escuchar qué opina sobre el hecho que Selena Gómez hable acerca de su vida abiertamente en este documental titulado My Mind and Me. Yo creo que es importante que las estrellas como ella, celebrities o estrellas en general, hablen de salud mental porque tienen una plataforma amplia. Tienen jóvenes que les siguen y los problemas de salud mental se pueden desarrollar a cualquier edad, pero en la adolescencia y en la juventud hay mucha necesidad de encontrar ese grupo de personas con las cuales te sentís cómoda. Entonces es importante hablar de esto, normalizarlo y saber que hay una solución y saber que mucha gente se siente igual que estos adolescentes y que estos jóvenes y que pueden salir adelante. Las redes sociales. ¿Cómo influyen las redes sociales en la salud mental de las personas? Pueden ser una cosa positiva y una cosa negativa. Positiva porque alcanzamos a más personas y podemos desde nuestra plataforma ayudar, aportar, incentivar a la gente a iniciar procesos terapéuticos, procesos de sanación, documentar, exponer experiencias propias, ¿verdad? Más cuando son personas que tienen muchos seguidores. Pero también hay una parte negativa donde las personas se empiezan a comparar con estos celebrities o con estas personas. Entonces, empezás a tener el por qué yo no tengo esto, porque creen que la felicidad está basada en lo que tenés, no en lo que realmente sos como individuo. Bueno, las redes sociales sabemos son un arma de doble filo y definitivamente hoy estamos invadidos de redes sociales, plataformas digitales, consumimos lo que vemos en redes sociales. Así que nos interesaba también saber qué mensaje en esta era digital es importante promover en un día tan importante como el Día Internacional de la Salud Mental, que ayer precisamente lo comentamos entre las efemérides del día. Escuchemos. Tres mensajes importantes podrían ser: la salud mental importa. Todos podemos pasar por una situación difícil, una situación de crisis que tiene una salida siempre y cuando encontremos personas que nos apoyan, que nos aporten. Trabajar en nosotros mismos y encontrar dentro lo que muchas veces estamos buscando fuera, ese es un punto importante y un mensaje importante que hay que transmitir. Vos llevas dentro lo que es necesario para sanar y ser feliz. El documental de Selena Gómez, My Mind and Me, se estrena el próximo 4 de noviembre. Ayer, hace escasas horas de hecho, se estrenó el tráiler como oficial de este documental. Y el próximo 4 de noviembre, mi estimado Carlos Angulo y yo estaremos pendientes de este documental sobre la vida de una de las influencers más grandes que existen actualmente. Más de 300 millones de seguidores solamente en Instagram tiene Selena Gómez. No one cares about what you're doing. It's about who I am, being okay with where I am. Carlos, ya seguramente has tenido la oportunidad de ver entonces el tráiler de este documental. El tema de la salud mental se ha hablado mucho en las últimas 24 horas. Sí, yo creo que también Selena Gómez se ha convertido últimamente, bien como dice Evelyn, es una de las estrellas tanto en la actuación como en la música. Ya tiene una presencia sumamente de grandes influencias, pero también otro de sus aspectos que la gente, por la que es bastante conocida, es por el acercamiento que ha tenido en los últimos años con respecto a su vida privada. Ha sido siempre muy abierta desde cuando terminó su relación con Justin Bieber, en cómo le afectó sus papeles de ansiedad, la enfermedad que tuvo, en la que una de sus amigas le donó un riñón específicamente debido a los problemas que ella padecía. Y al igual que todo lo que ha tenido que vivir con la enfermedad del lupus y la depresión. Entonces, creo que no es la primera vez que está abriéndose de esta manera al público, pero a su vez, como no es la primera vez, tiene esa credibilidad. La gente confía en que lo que está contando es algo verdadero y que no sencillamente se trata de hacerlo por pura publicidad o sencillamente crear marketing, sino que es una persona que en serio le preocupan estos temas y que busca tener una influencia real en que debe hablarse de esto para que justamente pueda tratarse y que la gente no sienta vergüenza por ir al psicólogo, buscar terapia, buscar ayuda, y que, como bien dice la psicóloga que Evelyn ha traído, creo que es muy importante que se quite el tabú al tema. Bueno, de hecho creó una plataforma que fue noticia a inicios de este año, WonderMind. Selena Gómez es co-creadora de una plataforma que representa una iniciativa cuyo objetivo es democratizar y desestigmatizar la salud mental. Una plataforma internacionalmente conocida que ya cuenta con gente que está apostando por esa plataforma y que la llevó incluso a la Casa Blanca, Jorge, a hablar con el presidente Joe Biden sobre este tema. Muy interesante. Evelyn, muchas gracias. Recuérdanos las redes sociales para las personas que nos están escuchando, pues te busquen inmediatamente ahí en Instagram. Estamos como El Café con Jorge Rivera en Instagram. Es el medio digital oficial de este equipo que todos los días les está informando sobre actualidad y entretenimiento. Pero a nivel individual, los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales como Evelyn Lambert. Estamos en Twitter, en TikTok como Jorge Rivera también. Y estamos en Instagram como Evelyn Lambert en todas mis redes. Gracias, Evelyn. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, Carlos Angulo, ¿de quién se trata? Lionel Messi preocupa a sus seguidores y a la selección argentina, ya que se anunció que el día de hoy no va a jugar contra el Benfica debido a la molestia física que presentó en el anterior duelo de la máxima competición europea. Recordemos que tuvo que salir marginado, por lo que en este momento no se encuentra entrenando con la sesión del día de ayer lunes y no participará en el partido de hoy, en el que el Paris Saint-Germain enfrentará al Benfica a las 9 de la noche en la Champions League. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Tenemos jornada de Champions en el día de hoy y mañana. la Champions, y tendremos en acción al vigente campeón, el Real Madrid. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la programación completa de la Champions. Adolfo. Y esta noche regresa la Champions en su fase de grupos y en su jornada 4 de 6, y en donde la Juve visita al Maccabi Haifa a las 6:45. A la misma hora, el poderoso Manchester City de Pep Guardiola visita al Copenhagen, y ya a las 9 de la noche tenemos señores partidazos, porque el PSG recibe al durísimo Benfica, el Dinamo de Zagreb al Salzburgo, el Dortmund al Sevilla, un Sevilla que está obligadísimo a reivindicarse con su afición y demostrar que tiene plantilla para grandes compromisos. El Milán recibe al Chelsea, el Shakhtar, el equipo ucraniano que recibe al Real Madrid, un Real Madrid que contará con Benzema, pero no con Vinicius Junior, que según en las palabras de Ancelotti debe tener un merecido descanso, porque lo ha jugado absolutamente todo. Veremos una imagen diferente en la estrategia del Real Madrid sin Vinicius Junior. El Celtic recibe al Leipzig, el Nápoles al Ajax, ya lo recibirá mañana miércoles, donde tendremos también en juego los partidos de equipos españoles, el Atlético Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Así es, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, escuchamos a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, a propósito del compromiso de hoy. Tienen cansancio, el entrenamiento de hoy va a ser importante, después meter la alineación más correcta para ganar el partido. Es una oportunidad que tenemos, y lo que queremos es arreglar esta primera fase de grupo, y sería ya arreglarlo mañana, importante. Declaraciones que entregaban el día de ayer el entrenador. Y seguimos con más información del fútbol. Estaba un compromiso pendiente de la jornada número 8 de la Liga Española de Fútbol, del Elche ante el Mallorca. Compromiso que terminó empatado 1-1. Abrió la cuenta el equipo local, el Elche, con Ponce en el minuto 15, y empató Vidal murió en el 71 de penalti. Más noticias del mundo del fútbol. Destacamos también, como no, esa lesión de Leo Messi, que ya destacaba Adolfo Jiménez del Río al principio, también Carlo Angulo en el personaje del día. Y la verdad es que esta jornada de Champions se va a ver mermada por las lesiones, no solamente la de Leo Messi, sino también la de Luis Díaz, el atacante colombiano al servicio del Liverpool. Y Adolfo, ¿cómo están los Juegos Suramericanos, que ya entran en la última semana? Y en los Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay, continúa la delegación colombiana luchando con pundonor para tratar de mantener ese acercamiento con Brasil. Recordemos que Colombia es la actual campeona de estos Juegos Suramericanos y está haciendo lo imposible por tratar de alcanzar a la poderosa delegación de Brasil. Una delegación de Brasil que sigue liderando la tabla de medallería con 81 medallas de oro y un total de 182. Colombia muy cerca con 41 medallas de oro, pero con un total de 146. Y ya Chile, que desplazó a Venezuela de la tercera posición, tiene 23 medallas de oro y un total de 72. Llegamos a la parte final. Gracias, Adolfo. Mañana vamos a partir de las 8 en punto aquí en Latinos FM, el Café Mañanero, y sobre la última media hora, Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando la programación de Latinos FM.